Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, como no, en la 107.9. Ángel Ramiro, muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, estupendamente. ¿Expectante por el programa de hoy? Sí, sí, este promete. A los controles, Rodrigo Puche, buenas tardes, compañero. Hola, señores. ¿Una semanita más por aquí? ¿Todo bien? No nos quejamos. Bien, para nosotros es un placer que estés ahí. Siempre. Bien, y el que os habla, Juan Luis Payas. Bien. Si os parece, voy a presentar el programa de hoy. ¿Alguno de vosotros, al ver una película por primera vez, se ha quedado impresionado con la música? Eso lo lanzo ahí. Pues bien, cuando eso pasa es porque o la banda sonora es muy buena o porque desgraciadamente la película es un tanto mala o está por debajo de la calidad de la música. Pues de eso va el programa, de bandas sonoras que a nuestro juicio superan a la película. A veces ampliamente. Ampliamente. Os quiero pedir perdón a aquellos oyentes que alguna de esas películas que vamos a poner pues sea vuestra favorita, ¿eh? Si eso es así, pues cogéis el teléfono, os llamáis y lo debatimos, lo hablamos, ¿de acuerdo? En fin, bandas sonoras mejores que sus películas. De eso es lo que vamos a tratar en este programa de hoy. Pero antes recordaros que en breve vamos a cumplir 100 programas y es nuestra intención el hacer un programa un tanto especial. Para ello, pues nos gustaría, hemos pensado, que para esa ocasión algunos de vosotros, queridos oyentes, aquellos que lo deseáis, por supuesto, pues podéis venir aquí a la radio a hacer un programa en directo con nosotros y así podamos hablar largo y tendido sobre aquellos temas musicales que sean vuestros preferidos, ¿verdad, Ángel? Pues por supuesto, nos encantaría, de hecho, que viniese cuanta más gente, mejor. Claro, y además, pues si hay mucha gente, pues traeremos pastelicos y champán y esas cosas, ¿no? Claro. El programa tiene hay que celebrarlo. No. ¿Eh? Bien, dicho esto, pues que iremos recordando a lo largo de los siguientes programas, vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer como siempre, pues ahora os voy a informar de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Por un lado, y este es mi preferido, tenemos nuestro blog. ¿Por qué es mi preferido? Pues porque podéis entrar, podéis descargaros todos los programas que tenéis hasta la fecha y entonces, pues si os gusta, nos dejáis ahí un mensajito o algo, ¿no? Y nos gusta escucharos, o leeros, mejor dicho. El blog es bfmbsbs.blogspot.com. Además del blog, tenemos nuestro correo electrónico bfmbsbs@gmail.com y, como no, el número de Radio Buñol 96 250 4508. Bien, hasta aquí la introducción. Ha dicho esto, lo de siempre, subí el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos allá con el sumario. Vamos con él. El sumario de contenidos. ¿En qué consiste este programa? Pues ya lo hemos dicho, es música que es mejor que la película. Eso no quiere decir que la película sea mala. Obviamente, vamos a dejarlo claro. No, puede que la película sea buena y la música sea extraordinaria. Puede que la música sea buena y la película pues regular o mala. O mala. En general la música que vamos a poner es buena. Sí. Toda. Sí, sí. Toda la música es buena. Las películas, algunas mejores, otras peores. Aquí tiene algo de personal, ¿eh? Claro. Es según nuestro juicio... subjetivo totalmente. O sea, igual hay alguien está en contra, igual alguien, oye, pues decís que esa película no es tan buena, pues yo creo que sí que es buena, pues oye, pues no pasa nada, aquí se puede discrepar y cada cual tiene derecho a tener su opinión, podéis llamarnos si queréis. Claro. No voy a adelantar mucho más de esto, quedaros oyendo lo que vais a escuchar, buena música, de películas mejores o peores, pero buena música, sin duda. Seguro. Y bueno, tendremos pues a mitad del programa pues la sección de noticias y recomendaciones. ¿Cómo me gusta a mí esa, Ángel? Hablaremos de las nominaciones a los premios de cine europeo de la música. Y también pues tendremos alguna crítica que otra, alguna película que hemos visto recientemente. Y hablaremos pues de la música y de todo eso. Ahora, amiga, ahora te la voy a cortar en ello. Y bueno, y nos despediremos como siempre con una canción. Aquí sí que voy a decir cuál es. Es una canción muy bonita de una película pues que tuvo mucho éxito, pero yo pienso que pues, sobre todo por la música. Por la música. Y es que va con el tema del programa. A veces películas que son más, mucho más de lo que serían si tuvieran una música peor. Gracias a la música, pues es Dirty Dancing. Dirty Dancing. Y quien no recuerda Dirty Dancing, pues bueno, en fin, pues eso. Ya hablaremos sobre ello. Y vamos a meternos en harina, que hay mucha, mucha música. Vamos con ello. Rodrigo, primer tema. Thank you. este caso no creo que nadie nos llame para decir que Krull es su película favorita, Ángel. Bueno, no, esto que estoy haciendo es efectivamente Krull, la película de Peter Jayce del año 63, película británica bajo presupuesto, y la música pues de James Horner con la London Symphony, ahí es nada, ¿eh? No, la música tremenda, la película pues seguro que habrá quien no sepa cuál es, o quien la recuerde vagamente. Bueno, vosotros habéis visto que hay una película que creo que está en los cines que se llama Cowboys contra Aliens. Sí. Pues esto es rizar el rizo. O sea, esto, vamos, esto ya se había inventado hace tiempo. Estos son caballeros medievales contra extraterrestres. O sea, es tremendo, ¿no? De hecho, ahí luchando con espada y con tal contra tíos con rayos láser. O sea, es terrible, ¿no? Es increíble. Y bueno, pues esta película, pues, en fin, yo la verdad es que no la había visto. Ya lo conocí por la música, ¿no? Que consigue la música de James Horner, que era muy nombrada, la de Krull. Y ostras, qué música más buena, voy a ver la película. Bien, pues la película está, hombre, está bien, está entretenida, ¿no? Pero yo me pregunto si no fuera por mi afición a la música, si me gustaría tanto, ¿no? Porque claro, es que por casualidad la pilló mi padre por casa, se la puso y luego me dijo, oye, esto de película, esto es malísimo. Esto es muy malo. Esto es muy malo, pero ¿cómo puede gustarte eso? Y yo, no, es que es por la música. Bueno, luego hay que tener un poquito de imaginación y ganas para tragársela, ¿eh? No, es sobre la música te lleva. O sea, si te gusta la música, que la música es buenísima, yo creo que se puede ver. De hecho, hay películas que me pregunto yo, ¿esto aguantaría yo si no fuera por la música? Probablemente no. O sea, pero ver la música, pues es como oír la música, que me gusta oírla, pues con imágenes. Me lo planteo así. Pues sí, sí. Pues nada, de este Krull vamos a otra película que en su momento pues también pues, tuvo un pelín más de éxito. Esta sí, ¿no? Sí, tuvo un pelín más de éxito, aunque la verdad es que ahora mismo pues se recuerda y alguien pone pues cara diciendo, ¡buah, qué menudo pastelón! Sí. Y es que es lo que es un pastelón, pero sí. ¿Vamos a hablar de ella o la escuchamos primero? Vamos a decir cuál es. El Lago Azul. El Lago Azul. Y la música de Poliduris. Ese sí que es un gran maestro Poliduris, que como siempre está acertadísimo en las bandas sonoras. No tanto a lo mejor en la elección de las películas, pero bueno. Vamos a escucharla. Vamos. Mazo de maestro Poliduris. Oye, una preciosidad, ¿eh? Sin duda. ¿Te imaginas esta música, por ejemplo, en Desayuno con Diamantes, una de estas películas sí, buenas? Sí, perfectamente, ¿no? Realmente, a ver, la película del lago azul no es que esté mal, ¿no? Hombre, es un poco pastelón, es entretenida, yo qué sé, pero la música es extraordinaria. Uh-huh. Es que es eso, de eso se trata el programa. Sí, y como lo hemos puesto, pues el tema de amor, porque al fin y al cabo la película es un tema de amor. Sí, sí, muy... Una relación en una isla así... Sí, sí, está, está bien, está bien. Bueno, pues, en fin, seguimos y ahora nos toca una que... Que esta bueno, sí que no está bien, por lo menos para mi gusto. Para mí tampoco, o sea... Es, además, es la, vi recientemente, la echaron en la 1... No ha mejorado volverla a ver, ¿no? No, no mejora. Incluso, no. Incluso eres más consciente de sus defectos. Sí, y además es que la banda sonora es tan poderosa, es tan buena que vamos, se queda muy pequeña a lo de la misma. Claro. Menos mal que tiene esta banda sonora, Ángel. Estamos hablando, sí, exactamente, menos mal. Estamos hablando de El Primer Caballero, dirigida por Jerry Zucker, protagonizada por Sean Connery, Richard Gere y Julia Ormond. Bueno, vamos a ver, ¿qué pinta el señor Sir Sean Connery en esta película, por favor? Pues mira... ¿Cómo se dejó embaucar así? Darle caché a la película, oye. Sí. Yo creo que lo hizo para pagar sus facturas. La verdad es que es terrible. Es ver en pantalla cómo Julia Ormond se enamora de Richard Gere, de Lanzarote, sí, estando cosa con Rey Arturo, que son Connery, y no la entiende. Yo no entiendo a esta mujer. Porque Eso sí que es ciencia ficción. Eso sí que es ciencia ficción. Porque además son Connery que se lo come en cada plano que sale. Sí, se come a Richard Gere, o sea, se lo come con patatas. Total. Totalmente, ¿no? Y aparte, encima, Richard, que lleva ahí la peluca esa rubia y el traje, no sabemos si es de astronauta o de caballero, porque el director de vestuario de esta película es para matarlo. Yo creo que, ayuda en que la película sea muy mala. Parecen de Star Trek, es verdad, es tremendo, ¿no? Luego. Además, viendo otras películas de las leyendas artúricas, como por ejemplo Excalibur, vamos... Es que es para coger al director, a Jerry Zucker, y dice, vamos a ver, macho, ¿tú has visto Excalibur? ¿No te parece que la película definitiva sobre la historia de Arturo ya se ha hecho? Sí. ¿Para qué quieres tú ahora? Sí. En fin. Y encima contando con el maestro Richard Gere ahí, que, bueno, ya hemos hablado aquí que no es un actor de mi devoción, pero... Hombre, reconozco que hay películas no es mal actor, pero bien, lo de Sean Connery, Dios mío. En fin, un despropósito total. Pero ha quedado la música, que es extraordinaria. Menos mal que estaba Jerry Goldsmith ahí para arreglarlo un poco. Sí, Jerry Goldsmith, ya hablaremos de Jerry Goldsmith, que tiene cada elección. Elige las películas, yo te digo yo que mucho ojo no tiene. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el tema Camelot. Y veréis que la música realmente es extraordinaria. Ahí teníamos a Camelot. Bueno, la verdad es que es extraordinario, ¿eh? Sí, además una banda sonora que la gente pues tiene muy oída porque es la favorita de las bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Sí, se usa mucho, incluso cuando entran los novios. He ido a 30.000 bodas y casi todos la utilizan. Pero, en fin, qué gran vasallo si hubiera buen señor, diría yo, como decía en el poema de Mio Cid, ¿no? Refiriéndome a Jerry Goldsmith, que siempre ha cogido cada película. Y Jerry, si hubieras elegido mejor, de hecho, mismo lo reconoció. ¿No? En sus últimos años lo reconoció. Si yo no hubiera hecho las películas que he hecho, hubiera elegido mejor las películas, mis bandas sonoras serían más conocidas. Pero claro, me dice alguien, por ejemplo, pues una película como Supergirl, pues sí, la banda sonora es muy buena, pero claro, es que, es que la película pues es bastante floja. Claro. Y bueno, lo mismo con esta y con muchas otras, ¿no? Ya, ya iremos hablando, iremos desgranando, que puede que hagamos más programas de este tipo. Bueno, y de Jerry Goldsmith, que las elige muy mal, pues está a su hijo adoptivo, por decirlo de alguna manera, como, ¿no? Su hijo musical, como ya dijimos en su momento, que es James Newton Howard, se declara admirador de Jerry Goldsmith, sigue los pasos del maestro en lo musical y también en la acción de películas, por lo visto. Sí. Porque el tío ha puesto la música a cada película que, uff, por ejemplo, pues Waterworld, esta película lamentable. Sí, la verdad es que bastante flojilla. En todos los aspectos, porque si no, que se lo pregunta al señor Kevin Costner, porque lo hundió, ¿eh? Además es que se gastó un pastón en hacerla y, en fin, y los resultados, pues no fueron demasiado buenos, ¿no? La película yo creo que es pasable, ¿no? Pero tal vez un poco larga para la historia que cuenta, en fin. Bueno, pero la música es extraordinaria. La música lleva volando a la película. Si no fuera por la música que realza algunas escenas, bueno, esto sería terrible, ¿no? Total. En fin. Y bueno, pues vamos a escuchar la música de James Newton Howard para Waterworld. Vamos a escuchar el discurso del diácono, que ya lo hemos puesto alguna vez, pero no nos cansamos. Esto está muy bien. Vamos a escucharlo. brutal. Este discurso del diácono. De Waterworld. Waterworld. Música de Newton Howard. Y bueno, pero esto que estamos contando, de que la música es mejor que la película, el tema de hoy, también pasa en películas españolas. Efectivamente, también pasa en películas españolas. Y uno, pues casi estamos hilando, porque tenemos a Jerry Goldsmith, luego tenemos a James Newton Howard, y el que más se, entre los compositores españoles, que más se parece a ellos es... El más americano. Sí, el más americano de ellos, pues, como no, es Roque Baños. Y él también, pues, es experto en elegir películas de estas. Me vienen a la mente Muertos de Risa, Los Torrentes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Los Torrentes, de Torrente, la música es de Roque Baños, así. Pero también ha puesto música a películas buenas. Sí, eso sí, claro, claro. También me viene una... Sí, que también trabaja mucho, entonces, pues ahí... Yo creo que es el más prolífico, ¿no? Sin duda. Muchas bandas sonoras. Nosotros ahora lo que os proponemos es un tema guapísimo, que lo podía haber firmado Henry Mancini, mismamente. No lo digo por decirlo, realmente lo siento, pero la película es muy mala. El robo más grande jamás contado. Es una española de estas graciosas, de sábado por la tarde, que te ríes, pero... Con los Resines por el suelto, claro. Exacto, está Resines, las Neus Asensi, el Manuel Manquilla, el Javier Ayer, que es este pequeñito así graciosete, que sale en Petinto. Bueno, es una película graciosa, pero no pasa de ahí, vamos. La película de... Es que, vamos a ver, se van a robar y no tienen otro cuadro que robar el Guernica. El Guernica. El Reino de Sofía está... Sí, está pequeñico, ¿no? Es que es más grande de todo. El Reino de Sofía, mira que tiene ahí el cuadro ese de Dalí y los relojes que parece una postal, pero no, el Guernica. El Guernica, ¿no? Eso es una película un tanto absurda, de estas malas, pero de esas malas que te ríes, por lo menos, ¿no? Pero la banda sonora sí que es bastante interesante. Vamos a escuchar el tema de Sacando el Cuadro, como hemos dicho antes, ese Guernica, vamos. Vamos a escucharlo, Roque Baños. We'll be right back. Bueno, y después de este tema de la película El robo más grande jamás contado, de Jorge Baños, que espero que os haya gustado, era animadite, vamos a continuar con nuestra sección de noticias y recomendaciones. Ángel, tenemos algo que decir, ¿no? Pues sí, de noticias, una buena noticia para el cine español, particularmente para un compositor español. ¿Quién es? Alberto Iglesias. Alberto Iglesias, que ha sido nominado a, bueno, su banda sonora de la película La piel cabito ha sido nominada a mejor banda sonora del año en Europa. Ahí es nada. Y apunta muy alto. Muy alto. Además, yo quiero aquí lanzar un órdago, porque bajo mi punto de vista, pues yo lo nominaría para los Oscars. Mira lo que te estoy diciendo. Pero me parece una banda sonora exquisita, una banda sonora maravillosa, que si bien la película, que viene como anillo al dedo, para el programa de hoy, que si bien la película es muy buena, la música es muy superior a la película. Fíjate lo que te he dicho. Y he visto la película y me gusta, La piel cabito de Pedro Almodóvar. Bueno, el Oscar no lo sé, pero ¿el Goya? El Goya es posible que lo gane. Si creo no lo gana que ya este hacen año, 10, ¿no? Tiene 10, sí. ¿Tiene 10? Sí, tiene 10. O será el décimo. Bueno, estamos, ya habría que comprobarlo. Pero yo creo que tiene 10. Madre mía. Y si, es que si no se lo daño, creo que sería por Cansino, porque los últimos 3 años los ha ganado. Entonces, por eso, claro, lleva varios años seguidos. Pero se la merece, vamos. Yo sí creo que si no se lo dan por esta, ya es por decirle, mira, tío, quédate en casa que ya tienes bastante. Yo no, creo que si lo nominaran. Pues a veces pasa, ¿eh? Sí, a veces que si pasa el premio más merecido no se lo dan ya por cansancio, porque ya se ha llevado muchos. Yo creo que si lo nominaran o bien o las comedias se supiese que iba a ser nominado a los Oscars, posiblemente ni lo nominaran, vamos, a los Goya. Como diciendo, tío, pasa ya, ¿no? Pero también sería un premio, ¿no? Porque, tío, si has hecho algo tan bueno, pues es justo que te lo recompensen, ¿no? Es así, no hay ninguna norma que diga que los premios de un día, de un año para otro, cuenten, no se acumulen, nada de eso. Y bueno, ¿alguna crítica? Pues sí, tenemos una crítica un poquito a Tintín, ¿no? Esta película que vimos el otro día. Las aventuras de Tintín. ¿Por qué? Pues porque a mí me ha parecido un poquito un Tintín americano, ¿no? Sí, es un poco cineacción americano. Uh-huh. Incluso el caso es que tiene puntos muy buenos. La imagen está muy, muy bien lograda. Creo que supera claramente a películas anteriores hechas con la misma técnica, como uh-huh. Polar Express. Uh-huh. Mal que me sepa por mi gran amigo CMX, que me cae muy bien, pero uh-huh. ahí Spielberg lo ha superado, Spielberg y Peter Jackson. Y bueno, la película, pues eso, que a veces parece que sea un videojuego, uh-huh. de estos que estás en la fase 12 del videojuego, todo pasa muy rápido, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, a mí yo pienso que no, que es pasarse un poco. Y aparte, pues son detalles demasiado americanos y buscando lo imposible tras el imposible, porque uh-huh. ya sí, en los tebeos de Tintín ya eran cosas bastante improbables, uh-huh. este las ha multiplicado por 4. Uh-huh. O sea, ya, vamos, es pasarse mucho. Es que más que una película de aventuras, parece una película de acción, como tú has dicho. Sí, sí, es de acción. O sea, me dices que es de Tony Scott o de Ronan Emmerich o alguno de estos, pues sí, vale. Uh-huh. No es de Spielberg, es de esos, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Y bueno, en cuanto a la música, pues John Williams, pero no. John Williams siempre hace buena música, pero Nos quedamos un poco. No es el mejor John Williams, ¿verdad? No. Parece como si hubiera tomado, pues, de otras bandas sonoras suyas, pues, esquemas como de Atrápame si puedes, sobre uh-huh. todo, que uh-huh. queda muy bien, los títulos de quedan genial, uh-huh. En ese estilo, y también, pues, de Indiana Jones, uh-huh. lógicamente, que es un referente clarísimo en este caso. Pero nos falta, digamos, ese leitmotiv, ¿no? Sí, que tanto caracteriza. Ese gran tema, ¿sí? Ese gran tema que nos atrape y se nos apodere, ¿no? Y que siempre John Williams lo ha abordado, ¿no? Te pone, ¿no?, ese tema que tú sales del cine y dices, qué maravilla, ¿no? O que te atrapa desde que aparece, ¿no? Pero bueno, aquí pues pasa la música en un segundo plano, ¿no? Acompaña la película, pero no destaca como en otras, ¿no? Y uh-huh. esto pues es un poco triste, ¿no? Por mi parte, ¿no? Pienso yo. Uh-huh. Una decepción, lo siento, pero es una decepción. Y, en fin, a mí no me gusta darme decepciones. Yo no soy de los que critican por criticar. Ojalá me gustaran todas las películas que viera en mi vida. Y yo, digo que pero, hombre, es una pequeña decepción. Nunca pensaría que estuviera aquí un poco no hablando mal, pero sí diciendo que no está a la altura de señor John Williams. Vamos, porque todo lo que él escribe yo lo escucho con muchísimo interés, ¿no? Sí, incluso en estos últimos. Quizá por esto. Aunque esté bastante mayor, ha hecho cosas muy, muy buenas. Sí, sí, sí. Y lo que comentábamos también, películas como Parque Jurásico, que, oye, pues tampoco, no es ninguna gran película. Mira, caería también para este sí, tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la banda sonora es te atrapa desde el primer momento, es brutal. Sí. O sea, te mete dentro de la aventura. Control. Sí, sí, sí. Del lío, pero cuando descienden sobre la isla, ¡buah! Eso y me parece todo verde, el paisaje, una gran fotografía allí, y ese esplendor de la banda sonora, algo que te atrapa y dice, ya tengo que verla, sí o sí. Exactamente. Y eso es lo que echo de menos, sí. Echábamos de menos en la película. Totalmente, hemos coincidido, es curioso. Amén. Pues nada, vamos a terminar este ciclo de vamos a escuchar recomendaciones y vamos a escuchar un poquito a Alberto Iglesias, sí. A ver, vosotros qué opináis. A mí me encanta, encanta. El tema es muy almodovariano, patada a los huevos. Se llama así el tema. Sí. En serio. Patada a los huevos. Venga. De lo que es esta gran banda sonora de Alberto Iglesias para la película La piel cabito. El tema era Patada a los huevos. Breve pero intenso, ¿eh? Intenso. Una patada a los huevos, sí. Sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir en el programa de hoy del Bueno, el Feo y el Malo. Ese que estamos dedicando a mejor música que películas. Y, por supuesto, no podía faltar esta. Hombre, esta ya es increíble. La isla de las cabezas cortadas. La banda sonora es de cabo a rabo, es buenísima, y la película de cabo a rabo es muy mala. Es malísima. Un tanto mala, como diría uno de los personajes, el señor Trotter. Bueno, vamos a escucharla y luego hablamos de la isla de las cabezas cortadas. teníamos el tema principal de Morgan's Wright. En la isla de las cabezas cortadas. ¿Cómo se equivocó John Debney, eh? Total. Fracasó. O sea, era elección de semejante película. Le pone esa banda sonora a cualquier otra película, algo mejor, y el tío, vamos, salta al estrellato totalmente. Sí, yo la he escuchado bastantes veces y tengo que decirte que, en mi opinión, a mí me gusta más esta que, por ejemplo, la de Piratas del Caribe. ¿La música? Sí, señor. Sí, hombre, es que es más sinfónica, más clásica, más... Bueno, ya hemos hablado muchas veces de Piratas del Caribe, ¿no? Cómo se hizo a correprisas y, en fin. Bueno. Bueno, es un comentario. Esta está mejor acabada, claro. Sí. Bueno, parece que la audiencia está o muy indignada con nosotros o muy de acuerdo, porque no nos llama. De momento parece que no hemos pisado ninguna película favorita de nadie, y si lo ha hecho, pues está ahí en casa indignada o indignado pues no se atreve a llamar. En fin, pues ahora sí que vamos a escuchar otro tema que a mí me encanta, una banda sonora que a mí me encanta. Esta sí que la ponemos, no porque la película sea mala en sí. Es buena, la película está bien. Es buena. Ahora, la banda sonora, pues si esta tiene un 7, por ejemplo, la banda sonora es de 8, 8 y medio. Y además, como nos la pidió Carmen... ¡Ah! Mira. Tenemos llamada. Hola, buenas. Hola. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Soy Julia Sáenz. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Yo llamé la semana pasada. Sí, dime. Y llego ahora todo el día y digo, voy a entrar a ver si tocan una obra que sea bonita. Ah. Antigua, o lo que vosotros veáis mejor. Bueno. Porque yo diría, madre mía, si tengo aquí discos y no los pongo. Ya. De estos, ¿cómo se llaman? 1812, todas esas cosas me gustan a mí. Ah. Y nos podemos poner aquí en la radio, porque como duran tanto, pues claro, tiene que ser el disco cortito. Claro. Ahora sí podemos poner un resumen o algo así. Entonces, escucharos, sí que yo me parece muy bien la gente que lo escucha, porque no soy mucha compañía. Vale. Y pues... de partir mañana a las 9 ya las ponemos. Sí, sí. Cuando podemos entrar, que no creas que está bueno para entrar a poner un disco. Sí. Bueno, nosotros nos tomamos nota, Julia, y a ver si en algún momento pues la podemos poner. Pero como sabes que nosotros hacemos el programa de música de películas, sí, pues a ver si esto lo podemos meter en algún programa. Venga, pues, lo meteremos, pues, ¿de acuerdo? Ponedla, Julia. Lo que queréis, lo que podáis. Muchas gracias por llamar, ¿vale? De nada, hasta luego. Sí. Vale, hasta luego. Gracias. Bueno, pues gracias a Julia por llamar. Como iba diciendo, pues... la semana pasada... Pero no nos critican las películas. No, de momento no. No, de momento no. Como dije, la semana pasada llamó Carmen y me pidió que a ver si podía poner o El Rey León o Robin Hood. Bueno, pues una de esas va a caer. Vamos a ponerle Robin Hood. Esa película, pues... Está muy bien, está bien. Esa historia de Robin Hood conocida, ¿no? Está El Príncipe de los Ladrones. Kevin Costner, vamos. Kevin Costner, sí. Y que, pues, cuenta con Michael Kamen a la banda sonora, una banda sonora brutal. Extraordinaria, brutal, sí. Extraordinaria, yo creo que es lo mejor que ha hecho Kamen. Y que, bueno, y que es un tema que vamos a escuchar que yo tenía ganas de poner, el tema de Marian, ¿no? Es el tema de amor, por así decirlo. Un tema muy, muy bonito y que, bueno, a todos aquellos que les guste la banda sonora, espero que la hayan escuchado de cabo a rabo y no simplemente el tema principal. Y si no, pues aquí tenemos un esbozo, un cortecito. Marian. Bueno, pues ahí teníamos el tema de Marianne de Robin Hood, el príncipe de los ladrones, música de Michael Kamen. Espero que haya gustado a Carmen. En fin, recordad eso, que estamos en El Bueno, el Feo y el Malo, en el programa Música Mejor que la Película, eso sí, siempre a nuestro juicio, y esperamos que os esté gustando. Recordad que pronto se acerca el programa 100 y que vamos, queremos hacer algo especial. Aquellos que queráis venir aquí al programa y hacer un programa un poco distendido, agradable, y si somos mucha gente, pues tenemos champán y pastas. Oye, que hay gente que no nos conoce, que nos oye, pero no sabe quiénes somos, ¿no? Pues es una manera que puede venir aquí, conocernos y eso. Claro, a lo mejor seguro que si viene aquí alguna mujer dirá, uy, amante, así que este eres tú. Ay, pues yo me pensaba que... Claro. Seguro. Venga, animaros. Aquí estaremos dentro de, no sabemos cuándo, el programa 92, pues dentro de 8 semanas o así, bueno, dependiendo, porque si tenemos vacaciones en Navidad, fiestas y cosas así, nosotros lo iremos diciendo, ¿vale? Bueno, cuando caiga, lo iremos recordando. Eso es, pero vosotros, si tenéis claro que queréis venir, llamáis y os apuntamos, ya sabremos cuándo queda. Bueno, vamos a seguir con el programa, porque nos quedan un par de temitas, y esta también es una película, esta también sí que es mala, pero mala para mí, vamos. Es de verla un domingo por la tarde, pero un ratito de verla una vez y bueno, yo creo que a mi juicio no se salva nada. Independence Day. Efectivamente. Que luego, que fue justo ese mismo año, poco más tarde, salió la película Mars Attacks de Tim Burton. Uh-huh. Sobre ser Mars Attacks una parodia, uh-huh, es más creíble que Independence Day. Sí, desde luego. Esto no se lo cree ni el Papa. Ya estamos otra vez los americanos con que el presidente de los Estados Unidos tiene que ser un machote y acabar con una colonia alienígena. Sí, sí, con una tecnología muy superior y además, luego está el informático que les mete un virus ahí, como sí. yo no sé el sistema de los aliens, que era, si era Windows o Linux o Mintos. No se lo cree nadie, ¿no? Y bueno, pero claro que la película al principio está muy bien, la invasión, ¿no? La verdad es que la cosa empieza a ir para abajo en el momento en que Will Smith le pega un puñetazo a un alien y lo tumba. Sí. A partir de ahí la cosa empieza a ir a mal. Sí, no es creíble, es una película que no es creíble. Y aparte que a mí me encanta, ¿no? Que uno tenga ese sentimiento de nación, pero no hace falta que en una película salgan 500 banderas americanas. Quiero decirte... No, a mí no me gusta ni la forma ni el estilo. Es ni una nada. Americana en el peor sentido de la palabra esta película, la verdad, pero en fin. Con el respeto que tenemos aquí a la nación americana, pero yo creo que es pasarse, vamos. Yo les admiro en muchas cosas, en otras no tanto, y en esta, pues, en hacer tonterías así, pues no les admiro en absoluto. Fíjate si será mala la película también, que está dirigida por un alemán y la música de un inglés. O sea, vamos, quiero decirte que no es una película 100% americana, pero la visión de un alemán y lo que es la música de un inglés, que es David Arnold, este gran compositor que lo pusimos la semana pasada en Británicos, un chico relativamente joven y que fue su segunda banda sonora esta, y creo que le salió bastante bien. Vamos a escuchar el tema final, un corte que ha hecho Ángel, que es una máquina de esto de hacer los cortes, no solo habla y sabe, sino también es un crack a los aparatos tecnológicos. Vamos a escucharlo, venga. Vamos. al final de Independence Day, la música de el gran David Arnold. Y bueno, para una película pues que la hemos puesto a caldo antes, una música que merece todas nuestras alabanzas. Uh-huh. Y bueno, y vamos a, nos queda un temita antes de la canción, y aquí sí que me gustaría pues dejar claro una cosa. Vamos a poner la abertura que Bill Conti hizo para Rocky Balboa. No quiere decir con esto que la película Rocky sea mala. Ojo, a mí la Rocky 1 me parece brutal, buenísima. De hecho, fue el Oscar a la mejor película. Ahora, lo que sí que me parece lamentable es la degeneración que ha llevado la película Rocky. Sí, bueno, es que... La última Rocky Balboa es muy mala, no es mala, muy mala. Quisieron exprimir el limón todo lo posible, sí. ¿No? Hicieron una segunda parte donde, pues, la revancha de Rocky contra Apolo, que está bien, Apolo, que está, ya bien. No está bien, ya no está, no tiene el orismo de la primera, pero está bien. Luego la tercera ya con el MA, luego la cuarta con el ruso, luego la quinta con el otro, luego... No, al final. Aparte, claro, todo eso, pues, y va deteriorando el Sylvester Stallone, que cada vez tiene más años. Claro. Ya no está para esos trotes, pero en fin. Claro, la verdad que es una película que yo creo que se tenían que haber quedado quietos con la 1 y con la 2. ¿Y por qué no se ponen a hacer películas de otra cosa? No sé, es que no tienen por qué. Correcto. No sé, Stallone en ese momento podía haber hecho otras cosas, pero bueno, en fin. Pero bueno, en fin, la música es siempre muy buena. Sí, eso es verdad. La música se mantuvo ahí, la música la siguió diciendo Bill Conti, que prácticamente era la misma, añadiendo células nuevas o pequeñitas, y bueno, y ahí está. La cual cosa queda, que la última película, la de Rocky Balboa, o la ves por la música o no la ves. O la ves por la música o directamente no la ves. Y nada, y antes de... Bueno, y como muestra un botón, vamos a escuchar la obertura de Rocky Balboa y luego me contáis. Y ahora es el momento para bailar y hacer lo que queráis, porque la música es una pasada. es perfección, Ángel. Bueno, es tremendo, ¿eh? Tremendo. Esta banda sonora de Rocky Balboa. Película, uh-huh, pues, bastante flojucha, pero la música muy buena. Muy mala. Gran maestro de Conti. Sí, qué lástima que la película Rocky degenere en Rocky Balboa, pues, 20 años después. ¿Qué lo va a hacer? Pero bueno. Sí. Y hasta ahora este programa. Sí. Este programa que, como los que habéis escuchado al principio, hemos hablado de músicas mejores que la película. Y como no, pues la canción tiene que estar al hilo, ¿no? Pues sí, porque, hombre, la película de Retina Sim pues no está mal del todo, en fin. Bueno, dejémosla, no quiero decir más, que sí. No está mal del todo, pero la música es extraordinaria. Sí, desde luego. La música ha ayudado mucho a poder digerir la película. Sí. Por lo menos en nuestro, sí, gusto. Sin duda alguna, ¿no? Seguramente habrá gente en casa que está diciendo, pues a mí esa película me encanta. Muy bien. La he visto 20 veces y no me canso. Sí, pero piensa que mucho de ello tiene que ver la música, ¿eh? Total, ¿eh? Total. Y los bailes, las coreografías están bastante acertadas. Lo que pasa es que las actuaciones en sí, pues Patricio Swayze y poco más, vamos. Sí, en fin, ¿qué va a hacer? A mí Patricio Swayze baila bien, ¿eh? Sí, desde luego, el chico bailaba. Hace muy bien. De hecho, era bailarín profesional, pero una lesión de rodilla le dejó incapacitado, entre comillas, y bueno, unos bailecitos sí que se echa. Pero para hacer una carrera larga, pues digamos que no, sus padres eran bailarines, los padres de Patricio Swayze. Sin duda. Nunca hay mal que por bien no venga. El malogrado Patrick Swayze, que por cierto murió el año pasado o hace poco. Pobrecito, ya lo recordamos aquí. Siempre nos ha caído bien, aunque no nos gustaran demasiado sus películas. Sí, bueno, pero recuerdo Norte y Sur, la serie que la cual estuvo muy bien. Pero también hizo algunos bodrios, como le llamaban Buddy, que eso es bastante mala. De profesión duro. También, claro, que el chicón, pues desde luego, no estuvo muy acertado. Bueno. Pues ahí queda eso. Ahí queda esta música, que es buenísima. Sí, y vamos nosotros, a poner Hungry Eyes, Ojos Hambrientos, de Eric Carmen. Una de las mejores canciones de la película, sin duda alguna. Compuesta por John De Nicola y Frank Previte. Desde luego, pero antes de escuchar la música, pues nos vamos a despedir. Rodrigo Puche, un placer. ¿Qué decir? Me encanta estar aquí. Pues es para nosotros un placer que te encante y que estés ahí. Siempre. Pinchándonos y controlándonos. Bueno. Ángel. Pues hasta la semana que viene. Pues nada, y Juan Luis Payás también se despide. Esto es El Bueno, Feo y el Malo. Recordad que si os quiere, os dejamos con Dirty Dancing.